Bien, en la semana que concluyó en el día de ayer o que está concluyendo en el día de hoy. Que concluye mañana. No, el domingo es el primer día supuestamente de la semana. A mí siempre me confundió eso. Pero bueno, esta semana que pasamos, que estamos transitando, fue una semana algo triste en materia de pérdidas de referentes de luchadores del campo popular. Esta semana, y fueron ambos el mismo día, el día miércoles, sí, nos enterábamos de la partida, por un lado, de Pepe Serra, José Serra. Él fue un referente sobre todo en lo que es la provincia de Santa Fe. Allí fundó la Casa del Obrero, estudiante. También fue convencional constituyente en el año 1994 y formó parte de distintos armados políticos y sociales en el sentido, bueno, de cambiar un poco las realidades que vivimos. Vamos a escuchar ahora el testimonio de otro referente de la política santafesina. Hablamos de Tony Riestra, quien recuerda a Pepe Serra de esta manera. La muerte de Pepe Serra, como lo llamábamos, José María Serra, fue una pérdida enorme para los que lo conocimos, sobre todo en su última etapa. Quizás transcurrimos 30 años juntos con él, desde que él incluso vuelve a la Argentina en el 86, que 85, 86, que forma Acción Educativa. Eran momentos también difíciles para la política y para pensar propuestas. En ese sentido, fue él quien de alguna manera también impulsó una serie de espacios, sobre todo, digamos, de lo que él entendía y era su oficio, que ha sido el tema de la educación popular, con una mirada muy, muy singular también sobre ella. Porque siempre entendió el tema de la educación como un ida y vuelta permanente, y eso le permitió a Pepe estar siempre cerca, ¿no? Sobre todo de las personas más jóvenes. Tenía una gran escucha y, por supuesto, una voluntad enorme de trabajo que obviamente se trasladaba a quienes estábamos al lado en los momentos en que uno podía flaquear. Con él también transcurrimos toda la etapa en la que fue convencional constituyente en el año 94. Fuimos fundadores del Frente Grande acá en la provincia de Santa Fe. Hicimos obviamente ese traspaso en la época del que se vayan todos del ARI en Santa Fe. Y últimamente, después que diera ese vuelco enorme ideológico, yo diría, la señora Carrió, que nos intervino el partido en la provincia, creamos un partido más local, digamos, como es el de Pares. Todo esto fue un recorrido junto con Pepe. Pepe fue también integrante de lo que fue ese movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Entendió el tema de la teología de la liberación, pero también de la educación para la liberación. Fue creador también y fundador de la Casa del Obrero Estudiante allá por los años 50-60, en donde los hijos de trabajadores que venían a estudiar a la ciudad tenían ese espacio para alojarse, para comer. Fueron muchos de ellos ya hombres mayores, de la edad de uno y más, que lo despedimos el martes pasado. Obviamente, algunos como quien despide a un padre, otros que despedimos al compañero y amigo. Va a ser muy difícil pensar la militancia sin Pepe en los años que vengan, ¿no? Sobre todo estos años que se auguran difíciles también, esta idea de sensación de estar siempre empezando, esto era lo que él de alguna forma significaba, ¿no? Esa voluntad de cambio, esa esperanza de cambio y fundamentalmente ese, yo diría, esa convicción, digamos, que siempre tuvo tareas muy, muy diversas, desde sostener una cooperativa de pescadores allá por la costa de San Javier hasta trabajar con la comunidad COM acá en los últimos años, acá en Santa Fe. Pepe era, digamos, la teoría, pero era fundamentalmente la práctica. Ahí escuchábamos entonces a Tony Riestra recordando y despidiendo de alguna manera a Pepe Serra. La otra pérdida de en cuanto a lo que es la militancia del campo popular tiene que ver con Luis Enrique Fuchman, Cachito, Quique, según Cachito para los conocidos. Vos sabés que ayer vamos a escucharlo en el audio, nos contaba Diana Cordon, que es a quien convocamos para que haga de alguna manera esta despedida o esta semblanza, esta reflexión de quién fue la persona que nos abandonaba ese mismo miércoles. Nos decía, en el ámbito de los derechos humanos se lo conocía como Cachito y en el ámbito de la educación se lo conocía como Quique. Ah, mira, era vos. Como que diferenció esas dos Yo tuve la suerte de verlo en más de una oportunidad, en varios de actos relacionados a los derechos humanos, y él siempre tenía, primero ya que con la imagen en sí misma, porque era, para los que no lo conocen, era, si bien era medio retacón, era con una barba muy larga. La barba gris, muy prominente. Gris, entonces sí. Tenía una imagen muy particular. Pero más allá de la imagen, que lo de menos, tenía dos particulares. Bueno, primero recordemos que fue uno de los fundadores de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Él fue secuestrado en el año 78 y fue llevado a la ESMA durante dos años, me parece que fue hasta el 80 estuvo detenido. Y después prestó de testimonio clave en el juicio a las juntas que se realizó en el año 85 y después en los juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo más años más adelante en los tres, me parece que son tres juicios en la ESMA, que también ahí prestó declaración. Es algo muy importante, pero lo que quería destacar antes que escuchar el audio era, tenía una particularidad. Yo no me gusta decirle Cachito porque no lo conocía para decirle Cachito, así que vamos a decirle el Fuchman, digamos. Tenía una particularidad en los relatos de todos los ex presos políticos, los ex detenidos, siempre se cuentan relatos de horror, ¿no es cierto? Si bien mucho se rescata lo colectivo, hay algunas cuestiones particulares sobre victimización. Bueno, Cachito era justamente, Fuchman era justamente todo lo contrario. Primero tenía la particular, si bien hacía relatos de lo que había sido el horror de la dictadura, de estar detenido en un centro clandestino como era la ESMA, el más duro que tuvo el país, digamos, él siempre tenía un mensaje en otro tono, tenía un mensaje más esperanzador, le apuntaba a la solidaridad, a la nobleza humana como mensaje, como esperanza de futuro. Siempre se lo o por lo menos creo que lo rescataba todo el mundo desde ese lugar, yo en particular, y entonces era como que rompía un poco cuando en mesas de debates o de diálogos hablaban varios, bueno, él, su exposición, siempre iban por ese hilo, entonces como que rompía la monotonía de otro tipo de relatos. Bien, y recuerda entonces a Luis Enrique Fuchman. Diana Cordon, ella es médica psiquiatra, forma parte del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial y es referente del espacio Memoria, Verdad y Justicia. Ha sido para nosotros una pérdida muy grande. Me refiero en este caso al encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Pero creo que ha sido una pérdida muy grande para todo el movimiento de derechos humanos, porque Cachito fue una persona que sufrió, por una parte, en carne propia, las peores condiciones de la dictadura. Él estuvo en la ESMA, secuestrado y desaparecido cuando era muy joven, y era un muchacho que tenía ideales muy fuertes. y salió de la ESMA y cuando lo liberaron dedicó en realidad toda su vida para continuar la lucha contra la impunidad de los genocidas y también en la articulación con todos los fenómenos de impunidad del ayer y de hoy, así como también contra cualquier situación que afectara los derechos humanos, la represión política, la represión social, el gatillo fácil, etcétera. Y yo creo que él tenía una particularidad, por eso te digo que uno piensa en los imprescindibles, porque si bien por una parte Cachito nunca bajó las banderas, era un muchacho que tenía una enorme intransigencia en la defensa de sus ideas y en la defensa de los derechos humanos de manera absolutamente intransigente, nunca hizo ninguna concesión, simultáneamente tenía la particularidad de que tenía una visión de que era necesario no reforzar las pequeñas diferencias en el campo del pueblo, porque partía de la base de que tenemos enemigos muy poderosos y que por lo tanto es imprescindible, era imprescindible durante todos estos años y sigue siendo imprescindible, y así lo planteaba Cachito, la necesidad de construir un movimiento popular fuerte que realmente generara las condiciones para conseguir cambios de fondo en la Argentina. Y esa visión amplia que él tenía, esa visión de no poner por delante las pequeñas diferencias, a mí me parece que lo hizo absolutamente necesario. Era como el interlocutor válido para los diferentes sectores sociales y políticos que estamos involucrados en el campo de los derechos humanos y que no queremos, obviamente, hacer concesiones, dejar pasar ninguna situación represiva, venga de donde venga, contra nuestro pueblo. Cumplió un papel enorme en la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Vos sabés que hace unos años falleció la líder más importante de la asociación, que fue Adriana Calvo. Fue también una pérdida muy dura para todos nosotros. Y bueno, de alguna manera Cachito se hizo cargo prácticamente lo que a veces es que algunos llaman las relaciones exteriores de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. De modo que creemos que ha sido un golpe muy duro. Y por otra parte, a mí me gustaría decirte que Cachito en lo personal era una persona extremadamente solidaria. Era un tipo generoso, era un tipo que le gustaba conversar, que le gustaba sentarse después de una reunión, después de una marcha, después de una actividad, bueno, tomar un vino y poder hablar de temas de la vida, de temas del mundo, de temas personales. Es decir que además de la pérdida política y social que significa el fallecimiento tan temprano de Cachito, bueno, el ser humano Cachito también lo vamos a extrañar muchísimo, al amigo, al compañero, a bueno, al que todo el mundo sabía que si necesitaba algo de él, se podía contar con él. Pepe Serra y Cachito Fugman, entonces dos luchadores que nos dejaron esta semana, aunque sea en el plano corporal, porque uno siempre piensa, ¿no?, que esa gente que tanto ha dado y que tanto se ha movilizado y tanto ha luchado, ha sembrado en otros cosas, en esas luchas, que hacen que, más allá de que hoy no estén, sean quienes hoy no han de morir.